Factorradio.mx.gs. De este momento comienza Chacas Online. En Factor Radio. Factorradio.mx.gs. Chacas Online. Muy buenas noches, estimados mimboescuchas. En Rocha número 2 está, o Rocha número 1, ya no sé ni en cuál de todos los Rochas estamos en este instante. Es un sabadito de hueva, que está hablando en este instante es el buen Bob. A mi lado izquierdo está el vaquero. Buenas tardes, ya son 7:05 minutos en la Ciudad de México y en algunos alrededores posiblemente también sea la misma hora. Independientemente de donde ustedes lo estén escuchando, puede que sean un poco más o un poco menos. Vamos a empezar con un ratito de música mientras aquí organizamos el cablerío que tenemos aquí porque hubo fiesta y entonces los cables se jalaron y ya saben, ¿no? La gente se colgaba. La cosa se ponía bastante ruda. Vamos a ir con Hole, luego Foo Fighters, después Nickelback y regresamos. Y bueno, a ver si regresamos porque la verdad se está poniendo bueno allá afuera, ahí es función de cine. Este Chacas Online es el 7:05, vámonos. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Estamos de ya, regreso. Ay. Perdón, es que el Q no se debe oír, pero ya. Despertemos, porque discúlpenme, pero es que ando medio jetón. Este día sí estuvo así como de una hueva absoluta. Y pues un saludo para la gente. Digo, esto no lo tenemos que hacer, pero ya que me están recriminando, un saludo para nuestra buena amiga Almita. Y al buen cuate de la guillotina que sigue atrás de nosotros. Bueno, si es atrás o adelante, sepa, es el buen Cristian, que es todo un chavo alcohólico con un metal muy atascado, por cierto. Y acá dice el Cristian que un saludo para Cadillo, un saludo para sí mismo. Pues bueno, un saludo para sí mismo, para Cadillo de parte de Cadillo, para Frida, órale, para Frida, para Pepe, para Pepe Luche y para Rosa Mesa. ¿Vas a venir? Qué chido. Memo Herdes, el chilango. Ah, que sí lo conozco, ayer estuvo aquí. Todos, tú tienes la peladez de en tu boca, hermano. En fin, un saludo también para la gente de la bitácora, que por cierto, si nos está escuchando y siempre nos saludan ellos y nunca les regresamos el saludo, aquí está, le estamos regresando su saludo. Pues mientras esto pasa, déjenme comentarles algo interno. Pasó, yo escribo en un blog persona, como la mayoría de la gente debe de saber, o me imagino que hacen algo similar. Pues tuve una visita de un cuate que desconozco el país de origen, pero él mete como noticias ahí al limbo. Y estaba leyendo que en Italia una maestra denunció a sus alumnos porque se la estaban fajando. No sé, se me vino a la mente una película porno que habré visto por internet, o la segunda, la dejaron prendida y a la mera hora no satisfacieron sus necesidades sexuales y por eso los demandó. No sé qué opina el vaquero al respecto de este tema tan controversial. Ay, no es controversial, eso pasa en todos lados, nada más que no lo denuncian. Es que sí me pareció bastante chistoso que los denunciara después de que ya le habían puesto una tranquiza y ya después dice, no, pues ya me la pasé chido, ahora sí los denuncio. Eso sí fue bastante, bastante extraño. ¿Y en qué país dices que fue? En Italia. Bueno, así es como viene la noticia, que dice que es en Italia, pero la neta desconozco, tengo que checarlo muy bien. Ok, vamos a seguir con más música mientras que me cavo la garganta porque no sé por qué el servidor tiene tan bajo volumen. Vamos a escuchar algo de Garbage, de su álbum que sale este año, o más bien que salió este año, pues allá salió, de grandes hits, la historia de Garbage, o sea que eso significa que la disquera ya les exigió sacarles más dinero. Y esta es la canción Queer. Después vamos a ver unos compadres del DF que nos agregaron al MySpace hace unas semanas, que se llaman Entidad, que tocan acá fusión jazz, que está bastante chido. La canción se llama Dualidad. Y pues después de ahí seguimos con la de unas de las de hace mucho que no poníamos, que es la de Rigor de Neptune, de Metropol. Así que vamos y venimos en un santiamén. Bueno, quizás no más en unos 7, 8 minutos, pero un santiamén se oye más chido. Esto es Chacas Online, es un 7:18. ¡Úrale! A través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. Estoy tomando mi agrega a tu Messenger el mail de Factor. factoralaire@hotmail.com. Con lo que me estás fondeando, me puedo preguntar, porque sí, pero va muy, como que va muy, pero él es con chile, algo por el estilo. De hecho, la última rolita que pusimos, que fue la de Metropol, no la había escuchado, no le había puesto atención. Dirán que soy algo un poquito atascado, pero es una de las bandas que más he escuchado durante, bueno, desde que me la presentó aquí el buen vaquero, a la banda de Metropol. Y Me puedo aventar su disco como 5 o 6 veces y lo puedo seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, así como un cierto comercial de cierta gelatina o algo por el estilo, no sé de qué era. En fin. Bueno, pasó el 14 de febrero y tendremos que hablar seriamente porque es una cosa muy nefasta, bueno, para un servidor principalmente. No es que esté amargado como muchas personas me pueden decir, ¿verdad, vaquero? Pero es como una cuestión donde puedo decir que es basado sobre pura hipocresía principalmente, ya que todo mundo quiere quedar bien. ¿Por qué quedar bien un solo día si puedes hacerlo durante todo el tiempo que tengas a tus amigos, novia, pareja, esposo, familiares, no sé? ¿Por qué hacerlo un solo día si lo puedes hacer durante todo el transcurso de tu vida? En fin, filosofías y mercadotecnia. También supimos que se nos murió Ana Nicole Smith, que de hecho de eso lo tengo que estar investigando ahorita porque sí quiero saber de qué se murió. Y otra cuestión, también podemos hablar de anorexia y bulimia. Todas aquellas personas que se sienten medio gorditas y que no se quieren a sí mismo. El doctor Choco hoy no vino, pero próximamente estará dando una cierta consulta en ese aspecto, porque tenemos nuevos planes para estas chucherías. En fin, vamos a ver qué pasa mientras el vaquero anda haciendo aquí unas loqueras con la música y me está fondeando con Steven Vai, y creo que ya se me va a acabar el tiempo. Me va a volver a meter el fondo, o sea que vámonos, Ricky. En fin, vámonos. Bueno, ¿qué más podemos hablar? De que el Warpic está pidiendo a todas esas personas que tienen discos en línea que por favor quiten los discos de Los Acapulco, ya que el señor Warpic anda haciendo una campaña muy repetitiva y exhortando a la gente que no suba discos a internet. Por cierto, a la gente de la bitácora, muchísimas gracias por decirle no, eso es acá en otro ambiente. En fin, bueno, ya salió ahí dile de qué, ahí le explicas qué pasó ahí. En fin, bueno, el Warpic está haciendo sus desmadres mientras todo el mundo estamos al pendiente de las famosas leyes de Tarabuy y esas madres para impedir que la música sea descargada por internet. Pero vámonos por otra noticia que el vaquero tiene. Hace algunos días, a una mujer llamada María Adelaide Acevedo, de 41 años de edad y que contaba ya en este momento con 8 meses de embarazo, se quejó con su ginecólogo de hipertensión y que tenía algunos dolores. Entonces este le recomendó que fuera al doctor. Se llamaron la ambulancia y de esta pasó por la señora María, pero en lugar de llevarla al hospital, del cual se siguió de largo, no se explican por qué, fue a dar a un estacionamiento y a un taller mecánico. Entonces, imagínense usted la sorpresa cuando la señora sale de la ambulancia y se da cuenta que sus supuestos enfermeros andaban en otra parte y ella ya estaba lista para ser procesada como motor de ambulancia. Y si ustedes se preguntan, o más bien están seguros que esto pasó aquí en la colonia Narvarte o en algún hospital del IMSS o en la colonia Doctores o en el hospital siglo XXI, a ver, vamos a ver. Para nuestra jocosa desgracia, esto sucedió en Río de Janeiro, Brasil, pero no dudemos que por aquí, con eso de que hace unos días se dio la clausura de todo un hospital por negarse rotundamente a recibir un paciente, nos da la idea de cómo está todo ese tipo de burocracias para recibirlo uno cuando va casi casi caído de enfermo. Pero si no llevas papeles en orden o si no tienes una identificación, ni un curita te ponen. Pero bueno, antes de que me empiece a dar más flojera mi voz en este momento, vamos a seguir con la velocidad. Encontraste con la velocidad de la rola que me fondea, porque está medio pájaro loco y yo voy bien tranquilo. Vamos a escuchar unas rolillas que se llama Heaven of Bones, el grupo canadiense. La canción se llama Wake Up. Después vamos con Blindfold, unos españoles con La Bella Durmiente. Y regresamos aquí con más de Chacas on Line. Deja de moverte como si de plano estuvieras acá con unas pastillas encima. En fin, ahorita regresamos. Estamos en Chacas on Line al aire. Oh, deja tus comentarios y escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. Parece melhor que o meu. Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano seu. Você tem aqui no fundo. Y estamos de vuelta aquí en el Laboratorios Bunker, transmitiendo desde alguna parte de la Ciudad de México por aquel nuestro amigo Tito que está aquí en el Messenger de Líbido Yusa. Por cierto, ahí va una rolita de Líbido por aquella gente que no conoce a Líbido. Es una buena banda de rock en español, de lo poco que puede ser rescatable en estas épocas de austeridad musical. Digo, sí, soy medio mamón para discriminar grupillos que suenan a pan con lo mismo, pero es lo malo de haberse educado en la vieja escuela de los 90 y de los 80, cuando la música sí era música y no era refrito como es lo que es ahora. y nos vamos a ir en lo que el vaquero sigue peleándose con nuestro buen cuate Laish. Un saludo si nos estás escuchando, hermano. Y nos vamos a ir con una canción de Líbido que se llama En esta habitación. Y regresamos. Arre, arre. No sé, güey. Estás bajo del mar y dices arre. Me están preguntando algo referente sobre el bar Pezuña. No sé qué evento sea, porque como sabrán y tengo que decirlo al aire, hay muy poca comunicación entre todos en este instante por cambios de gerencia. Entonces, pues no sabemos muy bien al respecto de los eventos que esté patrocinando Factor. Pero no dejen de estar escuchando los programas en toda la semana y yo digo que alguno de ellos les dará... Perdón. Buscando, todavía sigo medio malito, sigo tragando chochos. Entonces, alguno de ellos les dará alguna información referente a los eventos. Ahora sí ya nos podemos ir, vaquero. Nos podemos ir bajo del mar. Bajo del mar. Até a sardinha entra na minha e vem cantar. E se eles têm onde de areia. Tiempo al tiempo. escucha a través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. To love the God, and to fear the flame, and to burn the crowd that has a name, and to right or wrong, and to meet or strong. Restate my assumptions. Y ya estamos de vuelta. Ya no le di el micrófono a Bob porque andaba en otra onda. Entonces, como ya le di la señal y nadie me peló. Gracias, okay. Gracias. Les comentaba hace rato, bueno, le comentaba a este compadre durante las canciones. Escuchamos hace rato a Live, después de Líbido, que en un artículo de La Jornada, el del equipo periódico de México hace unos días, estaban hablando en la columna de la... de Ana María Aragonés, la columna de Ana María Aragonés en La Jornada, decían que en una columna que se llamaba ¿Con qué cara se puede hablar de migración? Y esto en cuestión de todo lo que se ha dicho últimamente aquí en el por los políticos mexicanos, de que se está haciendo un esfuerzo titánico casi casi por lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos para que no los traten como alienígenas prácticamente o como invasores de otro mundo a los mexicanos que pasan del otro lado a buscar una vida mejor, que también es algo sumamente cuestionable, pero ese es el asunto. También esto viene a colación porque desde hace algunos días los gobiernos mexicanos o los políticos mexicanos han estado tomando medidas muy extrañas y muy fuertes contra los migrantes sudamericanos que vienen a México. Ay, ya me fui con todo y todo aquí, por allá. Porque los tratan, por ejemplo, aquí en cerca de Tlalnepantla tenemos el caso de que en Tultitlán, No, a ver, tranquilo, tranquilo, güey. No te van correteando, güey. Tenemos tiempo, estamos nosotros dos. Y ya estás moviendo de ahí al, a los fondos para que no tengas la presión. Continúa. Está bien. Les decía que la tortilla subió y nosotros no hemos comido tacos en 3 meses. No, no es cierto. Que en lo que es el paso de Tultitlán hacia la vía del tren que los lleva casi casi hasta la frontera norte, los agentes de migración de la policía mexicana han estado bastante duros con los inmigrantes. No, deja de la mara, con todo cualquier inmigrante sudamericano, centroamericano que se encuentra en el tren. De entre todavía que los inmigrantes tienen que sobornar a los del tren con $5,000 para que los dejen viajar de polizones, les ponen unas santas reatizas, como diría Robin a Batman, y los tratan muy mal. Y tenemos la noticia de que hace algunos días una mujer que venía de Honduras fue muerta y está embarazada, muerta por los golpes que le atiznaron los agentes de la migra. Así que pues con qué, como dice la columna de la señora Aragonés, no podemos hablar que queremos un trato igualitario con nuestros paisanos que se van a Estados Unidos, y aquí en México los tratamos como viles animales a los que vienen de otro país, que es un poquito de lo contagio cultural que tenemos de Estados Unidos, que si no son iguales, pues son invasores. Entonces, vamos a seguir con música en lo que me tomo un cuarto de Prozac que tengo aquí enfrente, ya me lo trajeron. Gracias, vitrina. Vamos a escuchar algo de Faith No More con la canción Surprise, You're Dead. Después, de regreso le damos el micrófono a Bob. Después escucharemos a unos argentinos de que se llaman Bodoque. Y sí, están puro gordito. Saludos a los compas que luego nos mandaron canciones. La canción se llama Nadie Paga Tus Gracias, está buena. Y concluimos con unas chicas francesas que se llaman Magnolia con la canción Queen, que la verdad está bastante chido. Esto es Faith No More y tenemos una llamada al aire. Cuando pusiste Magnolia pensé que era el proyecto alterno de esos güeyes buena ondita llamados Panda, güey. ¿Por quién me tomas? No, son francesas. Vámonos. Restate my assumptions. Yeah. daño de un fiel ermitaño, luchando como todos de este mundo extraño. Recuerdo mi infancia, tiempo de dictadura, a todas las redadas, todas y torturas, todas ese momento, tiranizo de puta, ¡moriste la sangre! Todo terminó y se va la democracia. Lo que pasa pasó, nadie paga tus gracias. ¡Tus gracias! Y todo terminó y se va la democracia. ¡Democracia! Lo que pasa pasó. ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¿No quiere que le ayude a vestirse? No quiere. Thank you. estamos, sí estamos ya de vuelta. Ya estoy con el micrófono abierto. Es que no veo levantar el intro de esa cosa. Bueno, el espectro ya lo vi. Okay, pues vámonos, Ricky y Martin, como dijéramos aquí vulgarmente, con la noticia más conmovedora para toda la gente que le gusta ver muy lindos cuerpos y cosas así sugestivas. Porque nuestra lindísima, amiguísima y conocidísima Anna Nicole Smith, símbolo de Playboy, falleció el 8 de febrero de este año. Según lo que dice esta nota, falleció por una sobredosis de analgésicos. Algo así parecido como lo que le pasó a Bruce Lee, ¿no? Que se tragó un chingo de aspirina. Sí, no, a Bruce Lee, no a su hijo. A Brandon lo mataron en la del cuervo. Bruce Lee se dio una sobredosis de puros chochos y se puso todo bien yonky. En fin, vámonos con esta rolita hablando de bandas legendarias. Bueno, digo, Korn ha hecho una institución después de la muerte del grunge en la época de los 90, que fue en el 94 cuando salió este disco, que es homónimo a la banda que se llama Korn's Korn. Esta rolita, para todas las personas que conocen a Korn como del Follow the Leader y no han escuchado para atrás, es de lo mejorcito que puede haber en todo. De hecho viene en el Grandes Hits, creo, ¿verdad? Creo que es uno de los últimos tracks. Y de hecho yo los vi en vivo hace como 3 años cuando vinieron con Mudvayne, Apocalíptica y Marilyn Manson, y créeme que fue algo orgásmico. Y nos vamos a ir con Blind. Oye, vaquero, ¿por qué demonios está levantando esa cosa pero bien atascada? ¿Tengo una vocesota bien sensual, acaso? Sí, gracias. En fin, vámonos con Blind. En fin, anyway, estás en Chacas Online al aire. Estamos de vuelta con este hermoso y temible sonido que nos envuelve en una atmósfera pacheca y desastrosa en un sábado sin nada que hacer. En fin, después de haber escuchado una rolita de Korn, nos vamos a ir. ¿Ya nos vamos a ir? Sí, ya va. ¡Adiós! No, no es cierto. En fin, no sé el vaquero qué tenga planeado para ahorita. Está planeando unas sorpresas en lo que yo ando aquí visitando un blog para buscar un pequeño disquito que me llamó la atención. Ah, de hecho ya lo encontré, jejeje. Vamos a ver si funciona el link. Y está en Badongo. En fin, bueno, mientras esta chuchería empieza a abrir, les platicaré que anduvimos de tour durante aquí por el Mercado del Carmen. Fuimos a comprar algunos disquillos y cosas así por el estilo. Y me encontré con un disquito, bueno, con un DVD, porque el disco ya lo tengo, que es el Family Values 2006 en DVD. ¿Qué tengo que comentarles del Family Values? Bueno, este es un concepto que manejó Korn desde 1998. Ese disco viene Incubus, viene Orgy, viene Limp Bizkit, viene, ¿quién más? Viene Rammstein. Viene un DJ que hace unos sampleos muy poca madre, por cierto. Y también viene y cierra Korn con una presentación muy respetable. Está basado realmente en los valores que son para la familia, el respeto y todo eso, así como que aquí nunca va a pasar eso, en fin. Aunque podemos decir que nos gustaría un festival de esos, no las cosas del Vive Latino, güey, que siempre es pan con lo mismo. No soy malinchista, pero hay demasiadas cosas que no pueden pasar. Hay ciertos grupos que deberían de mejor decir no tocar en vivo o cosas así. En fin, es mi humilde opinión al respecto de... Todo el mundo ya se me está golpeando aquí en el Messenger, ya tengo 6 ventanitas, Como que eso de estar ofendiendo al rock mexicano da resultados. No toda la vida es Caifanes y no son los padres del rock. El rock viene desde mucho atrás, con los Nacos, con Sergio Arau, con la Botellita de Jerez y con un chingo de grupos que mucha gente como ustedes que nos están escuchando y que próximamente lo estarán descargando desconocen. En fin, pueden darse una vueltecilla al Chopo y ilustrarse con música en español respetable y algunas otras cosas que de plano sí están para el nabo. En fin, ahorita yo estoy buscando un disquito de un grupo que se llama Flight Leaf, que en mi vida los había escuchado hasta que vi el video. Este despapalle es como Evanescence, pero más atascado, estilo como Kitty, pero sí canta así como bien tranquilito y buena onda, y después como que se le mete el demonio y empieza Fright Left, y como que empieza a escupir acá sangre, así estilo como la del exorcista, que le gira la cabeza y escupe y vomita y cosas así por el estilo. Ahorita atiendo a la gente que está aquí en el Messenger de Facto. Por cierto, un saludo a todos los que nos estén escuchando, que son 250 personas según el límite del de esta cosa que se llama el SAMS, que ya lo tengo que ocupar, no tan perfectamente, pero pues ahí vamos poco a poco. Vaquero, ¿tienes algo que decir o puedo seguir blasfemando aquí en el micrófono? El ocupar un programa como este solo es para los grandes iniciados, así que nunca te lo voy a enseñar a usar. ¡No! Bueno, vámonos con un poco más de música. Estos son unos compadres que le hacen un homenaje a los Beatles bastante chido. Se llama el disco Butchering the Beatles, algo así como destazando a los Beatles. Y ya encontró el disco acá. Entonces vamos a escuchar Back in the USSR, pero con las voces de Lenny de Motorhead. Así que va a estar bien chido. Eso sí debe estar chido, bueno. Chido, buena ondita acá, como si fuera emocionante, güey. ¡Au! Y después de ahí vamos a escuchar a un grupo español llamado Los Acústicas con una rola que se llama Tu Único Dios. Y cuando la escuchen se van a dar cuenta que no es nada desconocida esta canción. Ya son las 8:21, recuerden que están escuchando Chacas Online a través de Factor Radio, todo, como todos los sábados a partir de las 7 de la noche, hora de México. Y no lo pueden escuchar en vivo, seguramente lo estarán escuchando en este momento después de haberlo descargado de la página del blog de Chacas Online, hospedado en Blogger. Así que esto es Butcher and the Beatles. Regresaremos a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero con un toquezón de metal. Yo soy Vaquero y vámonos un ratillo. Absoluto y total Meror. Pero no es Darkseid. Thank you. Y tienes que meter ese maldito intro, cabrón. Perdón por lo de mi francés. En fin, aquí el Jero anda viendo una noticia que de plano sí nos acaba de sacar completamente de onda. No sé si me puedes permitir subirla tantito a la pantalla, gracias. Britney Spears, rapada y tatuada. A esta distancia, gracias. Britney Spears lleva camino de convertirse en una víctima más del éxito y su carrera musical está pasando totalmente a un segundo plano. Tras su divorcio y su fugaz paso un día por un centro de desintoxicación, su última idea ha sido cortarse el pelo al cero y hacerse un par de tatuajes. Y pueden ver este video en cucharasonica.com. Chale, o sea, es como lo que nos ha platicado en la mañanita del Choco, ¿no? De Belinda, acá el estilo de... estilo metalero, buena ondita. Ah, Anaí, perdón, es que también es, todos son iguales, son unas malditas anoréxicas, aunque digan que no. Bueno, sí, Belinda está más morra y más comestible. En fin, se notó mi... por algo tengo mi nid de Bob Nasir de vez en cuando. Bueno, continuemos en lo que el vaquero está... no sé qué demonio está haciendo. Bueno, voy a seguir hablando mientras intento descomprimir aquí un archivito de música que no ha abierto. Podemos decir que ya casi es seguro que Muse venga a México el 12 de abril al Palacio de los Deportes. También tenemos presente que viene los Red Hot Chili Peppers por tercera vez a hacer sus mamadas en el Foro Sol, porque la neta, digo, el vaquero sí le gustan. Yo, a mí me tocó verlos dos veces y créanme que es como mamoncillos buena ondita, porque todo el público les pedía otra, nada más salieron a tocar dos canciones. Tocó mejor P.O.D. ese día que los Red Hot Chili Peppers. Estamos hablando más o menos como por el 2002 o 2003 que fue ese concierto. Vienen estos cuates con AFI, según tengo entendido. Viene, creo que también con Snow Patrol, y va a estar Panda, División Minúscula y Termo junto con ellos, y parece que también por ahí va a aparecer el Radiohead mexicano conocido como Porter. Bueno, eso es lo que he escuchado. Digo, yo estoy... mi punto de vista puede ser muy diferente a lo que escucho en las demás personas. Y se me acabó el fondo y puedo seguir con el... puedo seguir, es lo que estoy viendo. Ah, mira, lo hice dos veces, gracias. ¿Qué más conciertos tenemos por aquí? También viene, no. Sin fondo. Bueno, sin fondo. Ah, gracias. Bueno, también tenemos que va a venir The Who, va a venir Cat Power, va a venir Aerosmith. Parece que viene con Motley Crue. Ya tocaron los Deftones. De hecho, creo que no tienes rolas de los Deftones aquí, ¿verdad? No te gustan los Deftones. Bueno, a mí sí me gustan los Deftones. ¿Qué más? Pues hay varios conciertillos para este principio de año que va a estar completamente irónico y desastroso porque nos agarran siempre sin varo. Yo estoy haciendo mi mercancía porque la neta yo quiero ir a ver a Muse. Digo, muy... digo, a los Red ya los vi y... ah, por cierto, también viene Kane al poderoso y temible... ¿cómo se llama esa chuchería? Al Auditorio Nacional. Tiene que ir también para abril. Y tenemos otra noticia para ustedes, los amantes del pop. Sí, todos ustedes que nos están escuchando pueden estar felices porque las Spice Girls vuelven en camino. 2007 va en camino el recordado de que vienen todos como los reencuentros. También se va a volver a unir The Police. También los Héroes del Silencio regresan por fin después de unos varios años de ausencia y sus loqueras del señor Bumbury con sus proyectos todos alternos, también con el güey de la Vega, que la neta me dan hueva los dos. Digo, no soy malinchista, no me vayan a malinterpretar, pero no hay cosas recomendables en español. Digo, hay muchas personas que como solista la pueden hacer. Uno de ellos puede ser este Gustavo Cerati. Es un... para mí es una de las... un artista, una persona que sí sabe lo que hace como solista. En fin, creo que me va a quitar el fondo porque ya nos vamos a ir con alguna rola. Ah, no, puedo seguir hablando. Gracias, es un foro libre. Muchísimas gracias, me siento muy feliz el día de hoy. Y ya me ponme de nuevo la noticia de los héroes, porque vamos a estar así como: este es el noticiero de rock en tu idioma. Los Héroes del Silencio regresan. Madrid, 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Con motivo del 20 aniversario del lanzamiento de sus primeras grabaciones y tras 10 años de su separación, los Héroes del Silencio vuelven a reunirse para ofrecer una gira de 10 únicos conciertos por Estados Unidos, Latinoamérica y España, según su oficina representativa de Rock and Chicken. Rock and Pollito. Enrique Bombore, Juan Valdivia, y me cago en la leche, Joaquín Cardiel, perdón, es que no traigo mis lentes, y Pedro Andreu volverán a unir sus talentos en este tour, que promete ser histórico y que podrá ser presenciado en directo por más de 500,000 de personas. Las primeras fechas confirmadas son el 15 de septiembre en el Estadio del Ejército de Guatemala, permíteme, el 22 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, che boludo, el 29 en el Forum en Los Ángeles, por aquella gente de los Estados Unidos que nos escucha, y el 6 de octubre en el Foro Sol de la Ciudad de México, para que estén pendientes y vayan haciendo su guardadito. Ya que terminamos con estas noticias, nos vamos con el buen vaquero. Después de la sesión de noticias de último minuto y de la lección de que Bob ya puede leer más de 20 palabras por 3 minutos, gracias. Nos vamos a escuchar un poco más de música, y refiriéndonos a las ondas españolas, este es un grupo que se llama We Are Balboa, que también anduvo por ahí en un programa del FM madrileño que también solemos escuchar. Tuvieron a bien pasarnos unas rolillas directamente al mail de este servidor, así que muchas gracias a los de We Are Balboa. Ojalá lo estén escuchando este programa, aunque sean las 4 de la mañana en España. Esta canción se llama Some Places OK. Después escucharemos algo de Sober, un disco que se llama, más bien de un disco de 1990 y tantos, donde se llama, la rola es ¿Dónde está mi país? ¿Dónde está mi paz? Muy buena. Y después algo de Gede, que es de aquí de México, con algunos pochismos para divertirnos. Nos vamos, ya son las 8:36 y este programa está que vale pija. Pija, mucha pija. ¿Dónde la puedo ver? En el club de golf. Vaya poniendo a enfriar el hielo. ¿Dónde está mi cuerpo? Ya no hay dolor. ¿Dónde están mis manos? Ya no hay calor. ¿Dónde está mi corazón? Se ha olvidado de latir. Quiero mil respuestas. No es este mi fin. No consigo recordar de cómo pude yo llegar. Y he perdido la ocasión. Miedo, angustia, mi color es blanco, frío, intenso. Y no consigo despertar, o no, no. Puedo protestar, ya no hay nadie a quien hablar, ni siquiera lloro. ¿Dónde está mi paz? A través de factorradio.mx.gs y myspace.com/factorradio. We'll be right back. inglés ya muy cañón, pero ya se te olvidó el español. Estamos de regreso en este hermoso sabadito futbolero. Que por cierto, si alguien me puede decir cómo van los Pumas, están jugando contra el Pachuca. En fin, bueno, mientras esto pasa, vamos a dar una breve introducción del Family Values 2006. Originalmente concebido como un tour anual, el Family Values regresó en el 2006, tras 5 años de suspensión. Más de 40.000 entusiastas fans se unieron al Family Values Tour para la maratón de espectáculos por 30 ciudades. Todo esto se hace en Estados Unidos. Sí, voy demasiado rápido, parece como si me fueran persiguiendo. El tour trajo muchas sorpresas para los fans, como apariciones especiales, el líder de los Deftones, Chino Moreno, cantando Wicked, y el cantante Cody Taylor de Slipknot y su proyecto alterno Storm Sour cantando en Freak on a Leash junto con Jonathan Davis. De hecho, este disco lo pueden comprar ya en todas sus tiendas de prestigio, conocidas por Mix Up, Tower Records y esa del Soundworks, todas que son patrocinadas por nuestro queridísimo y poderoso señor Carlos Slim. Ah, por cierto, me está comentando otro, el vaquero, que quiere expandir más grande su imperio y anda buscando otras chucherías en otro país. En fin, déjenme comentarles que el Family Values 2006 trae el siguiente tracklist. Digo, por si se quieren animar a comprarlo, es lo siguiente: viene Right Now de Korn como track número 1, como y track número 2, Coming On Down, del See You On The Other Side, muy buen disco. Luego viene Fred Left, que es una canción que vamos a poner en este instante, que se llama I'm So Sick. Después sigue el grupo de Tangers con una canción que para mi gusto es muy buena, si la pueden conseguir, se llama Western Land. Luego sigue Stone Sour con Through the Glass, una baladita muy, muy buena. Si siguen los Deftones con My Own Summer del soundtrack de Matrix. Luego siguen unos güeyes japoneses. Sí, creo que ellos son japoneses, ahorita que estaba viendo el DVD. La canción se llama Merciless Cold y el grupo se llama Dirt and Grey. Luego siguen de nuevo los Deftones con Stone Sour con Reborn, Dangerous con Waking Up. De nuevo regresamos con Fred Leaf, con un cover de YouTube que se llama Praise in the Name of Love, que la canta Richard Patrick, ex guitarrista, ¿no es cierto? Ex guitarrista y vocalista de Filter. Muy buena rola. De hecho, creo que la única rola que les pegó fue Take a Picture. Y deben de tener por ahí otras dos que no recuerdo bien su nombre, pero muy buenas. También sacó un proyecto alterno con ¿cómo se llama este güey de Limp Bizkit, el guitarro? Con Wes Borland, y lo pueden conseguir esa rolita en el soundtrack de Underworld 1, de Inframundo en español. La siguiente rola del Family Values es Ryoyoku no a Name de Dirt'n Grey. Ya ven cómo hicieron ellos los japoneses. Por cierto, se parece mucho a Balzac. Balzac es como la versión japonesa de los Misfits. De hecho, los japoneses tienen muy buenas rolas de metal, son muy atascados en ese aspecto, son mucho glam, mucho acá poder, cosas así. Después viene Short Time Leaders and Weekend de Korn, que viene Factoring for Chino Moreno. Después viene Nothing Bleed de los Deftones. Después viene Freak and Alish del ¿qué disco es? Ya se me fue el avión con ese disco. Bueno, es el Follow the Leader, de la portada de la niña que se va a aventar al precipicio jugando al avioncito, y la canta Corey Taylor. Y viene Blaine. Y tenemos una llamada en el estudio, para que vean que sí tenemos llamadas. Bueno, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Es que yo quiero decir, ponen una rola. No, no ponemos rolas. Ya cállate. Bueno, ya, adiós. Voy a escuchar la Z. Bueno, esta fue una llamada toda fingida. Bueno, no fue fingida, pero la canalizamos al centro de operaciones de aquel. En fin, y terminamos con Karen Over. Y de hecho, si es una llamada en vivo, conteste, señor vaquero, diga que es en vivo. Ya tenemos el tiempo encima y nos vamos con esta canción que es de Five Leaf, algo de estilo Evanescence, pero más atascado. Y la canción es I'm So Sick. Estás en Checas Online, al aire. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. ¿Qué tal? Ya casi son las 9 de la noche. Exactamente, acaban de dar las 9 de la noche aquí en las computadoras y en los relojes de pulsera de cada uno de los 17 presentes en la cabina. Muchas gracias a los que están escuchando en este momento en la transmisión en vivo, a todos los 377 personas que amablemente desde los 7 continentes que abarca este planeta Marte nos estén escuchando a través de Factor Radio. Muchas gracias y esperamos que si no lo están escuchando en vivo, puedan por favor escucharlo en versión podcast la siguiente semana cuando esté disponible en el blog de Chacas Online, hospedado en Blogger, el sistema de Google más chido para hacer blogs. Ja, así fue publicidad. Y hago una aclaración, le pregunté hace rato, Bob decía que alguien estaba buscando expandir sus dominios hacia otros países y que acá me preguntan que si soy yo, le digo, no soy yo, es Carlos Slim porque quiere comprar 3 compañías telefónicas de España y de Sudamérica. Ajá, entonces anda, va bien recio el señor gordito, el señor anoréxico, pobrecito, está igual que el secretario de Economía que no come nunca los pobres. Pero pues muchas gracias por escucharnos, yo soy el vaquero y sigo siendo hasta después de esto porque no puedo decir yo fui el vaquero porque luego dicen en el radio, yo fui Carlos Ahumada y nos despedimos, no, yo todavía sigo siendo, no sé mañana, pero igual de aquí a las 9 o 10 de la noche sí soy todavía Odino el vaquero. Muchas gracias por escucharnos y nada más los dejo pensando en esto. ¿Recuerdan el Código Da Vinci? El libro tan locochón que sacó Dan Brown y que después la película fue también otra cosa locochona, por no decir babasada. Pues el Opus Dei, o sea, la organización religiosa que se critica en ese libro, está tratando de hacer una película, un documental anticódigo Da Vinci, así que esperemos lo que viene. ¡Feliz sexenio! Muchísimas gracias por habernos escuchado estas 2 horas y tantito. Pues nos podemos despedir diciendo 2 cosas. Carlos Slim quiere conquistar al mundo, güey. Esa es una parte básica que todo el mundo tenemos y estamos conscientes porque somos consumidores de él al 100% en todas las cosas. Es casi... nosotros le pagamos su todo. Se güey vive gracias a nosotros, en pocas palabras. Segundo, eso del Opus Dei, pues... ¿qué te puedo decir, güey? Ya sabes lo que pienso yo en contra de las religiones y todas esas cuestiones. Respeto siempre a todas las personas que son creyentes de algún tipo de religión o cosas por el estilo, pero yo siento que está mal influenciado y mal aprovechado. Simplemente buscan el beneficio propio y no el de los demás. Un saludo para nuestra buena amiga Sandra Becerril, que nos está invitando a su presentación del libro. Esperamos que podamos ir. Y a su hermano Checo, que me cayó muy chido, muy buena onda. Y nos vamos a ir con unas rolitas porque ya nos dio chance aquí nuestro buen cuate, el Cruz, no es el Cruz, es el Cristian de la Guillotina. Es que todos se parecen con esos hermosos nicknames que tienen que hasta yo mismo me saco de onda. Un saludo a nuestra fan from hell que acaba de entrar, que se llama Andrea, que vive allá por Tasqueña. Un saludo, amiga, hasta Tasqueña, hasta el otro lado del mundo, por donde luego andamos de vez en cuando. En fin, nos vamos a ir con 2 rolitas o con una. Con una sola rolita. ¿Dos? Es una. No. Sí, es esa. Nada más. Nos vamos a ir con esa versión acústica de Sono, que es de Tú Me Matas. Muchísimas gracias. Esperemos que nos estemos escuchando la próxima semana. Soy Bob y seguiré siendo Bob el resto de la semana hasta que me cambien el apodo como por Lobo, que también soy conocido así. No olviden visitar nuestro MySpace, que es myspace.com/chacasonline, con K de kilo, Chacas Online. Y nos sigue la Guillotina, no se despeguen de Factor Radio. Eso es todo por mi parte. ¿Cómo tartamudeo, va? Sí. Bueno, mi parte no habla, pero yo les digo que buenas noches y se quedan con el buen Cristian y todas sus 400 fans que les encanta el metal atascado, y a toda la zona norte de la República Mexicana que también les encanta estar ahí con el señor Cristian de la Guillotina. Todo es absoluto y total mejor. Sí. Bueno, con eso de las confusiones de nombres entre locutores de Factor, yo soy el Rey Choco y los espero el próximo año cuando lance mi programa político. Hasta mañana, esto es Tú Me Matas. Bueno, mañana no. Bueno, mañana es Darkseid, pero bueno, ya bye. Escucha los podcasts. myspace.com/chacasonline. LG, el nuevo celular de chocolate amargo, Chocolate, presentó. You wanna suck my chocolate?